está mi Cristo esperando la decisión de vida o muerte, y todo el cielo está llorando cuando proclama: crucificadlo. No pudo ver que tú eres el rey. Mi Cristo ya baja de esa cruz. Ven y resucita aquí en mi ser. Derramaste tu sangre por darme vida, y hoy puedo ver que tú eres el rey. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De eterno amor.